En primer lugar hay que decir que recibimos una solidaridad inmensa de los que pudieron llegar, era a las 9 de la mañana. Organizaciones que no las voy a nombrar porque llevaría mucho tiempo, de derechos humanos, sindicales, cuerpo delegado, política, de todo el espectro, no solo lomense, sino de muchos otros lugares. Eso es lo más destacable, combinado con que hemos visto conmovidos y con decisión de acompañarnos a muchas decenas de auxiliares de escuela, compañeros administrativos, compañeros del centro de menores, docentes, que realmente entendían que era una vergüenza que el victimario se ponga en víctima y quiera acusar a quienes tuvimos la valentía de acusar, a quien estaba escondido en los pliegues de la política y venía en el marco de una lista muy votada del Frente de la, para la Victoria local, a lavarse la cara y a esconder su pasado, su negro pasado. La audiencia, en un sentido, fue un mamarracho la querella que hizo Magallanes, porque sus argumentos han sido muy débiles. Plantear la discriminación por decirle ex policía, plantear que era un acto injurioso decirle que era represor cuando lo fue toda la vida, no tenía mucho sustento. Pero además, lo más importante es que fue que en su propia cara, delante de su abogada y del juez, todos y cada uno de los compañeros ratificamos con absoluta claridad que le vamos a decir en la cara, en los medios y en donde sea, que es un represor que no puede ocupar ningún cargo público y que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que termine en la cárcel. Eso con muchas más palabras, con una sentida recordación de nuestro compañero desaparecido, fue dicho de una y mil maneras por cada uno de los 5 compañeros acusados delante de Magallanes, y creo que es el compromiso que tiene el conjunto de los laburantes estatales que votó en las asambleas tener esta actitud, y de la inmensa cantidad de organizaciones sociales y populares de Loma de Zamora y del país que se comprometieron en esta campaña sin ningún tipo de divisionismo partidario, con una lógica donde hasta compañeros que comparten políticas del Frente para la Victoria no dudaron y no dudamos ninguno de nosotros en ir brazo, codo con codo, para que este tipo se tenga que ir y sea juzgado.